Afirmaciones poderosas. Prosperidad universal. Hoy sé que mi misión está reservada para el servicio de luz del reino divino. Hoy decido elevarme, trascender más allá de los límites impuestos por mi mente. Ya no me lamento, respiro, me sereno, estoy contigo, me tienes sujeto y no caeré. Tu mano me sostiene desde mi corazón, que es el tuyo propio. La voluntad me llega a seguir el sendero del amor con firmeza, fortaleza y confianza. Estoy en un viaje de perfeccionamiento espiritual dentro del plan divino de evolución. Oh, yeah.

Es la humildad la que convierte a los hombres en ángeles. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Comencemos con el tema del día de hoy. Dentro de la segunda jerarquía de ángeles conforme a la angelología, las dominaciones son el cuarto de los 9 coros angelicales. También son denominados dominios o señoríos. Se dice que los conforman las dominaciones tienen la misión de guiar a los ángeles inferiores. De igual forma, son los querubines, serafines y tronos quienes les dan directrices. Se trata entonces de una disposición de ángeles en órdenes denominadas coros angelicales o celestiales. El término de dominaciones proviene del latín dominationes, que fue usado por la Vulgata Latina para traducir diversas palabras del griego bíblico. Los ángeles de las dominaciones son ángeles médicos. Ayudan a obtener dominio sobre las pasiones hallando el equilibrio de los elementos en uno mismo. Son fáciles de confundir con los ángeles comunes, pero son de menor altura que una persona. muy fuertes. Su trabajo es el de ser médicos. Es el único coro que danza y no canta en el cielo. Por eso se les convoca para las artes que tienen que ver con el dominio del cuerpo. Ayudan a que el cuerpo se desprenda de los compromisos terrenales, se ven poco. Dirigidos por el arcángel Rafael, saben mucho sobre los temas de nacimiento y la muerte. Se puede pedir su auxilio para cualquier problema de salud. Regulan las funciones cardíacas del hombro, corazón. El superior directo de las dominaciones es el arcángel Rafael. Trabaja con el rayo verde. Son sanadores e integradores en los niveles físico, emocional y mental. Transmiten técnicas y conocimientos necesarios para la sanación, ya sea para los humanos como para el planeta y todos sus reinos, mineral, vegetal y animal. Transmutan lo enfermo por lo sano. Son ángeles que protegen los hospitales, los trabajos de yoga y meditación. Son seres celestiales que gobiernan las actividades de todos los grupos angelicales inferiores a ellos. Se les puede invocar para todo caso de enfermedad, ya sea física, emocional o mental. Manifiesta la sanación, la verdad, la concentración, la consagración y fundamentalmente la perfección. Se los llama también los enjollados, los médicos del cielo, etc. Sus ropajes son blancos o verdes con piedras preciosas y sus alas son de color tiza. Estos ángeles exaltan la belleza, la educación, la música, el arte, la sabiduría, el amor, transmutan todo lo bueno para nosotros. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Thank you. 'Cause I gotta let go. あの頃に戻れたって二人お互いを許せたって一緒の約束なんて言葉は嘘に変わって何度も Let go Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Hemos vuelto. El director y supervisor de las dominaciones es el arcángel Rafael. Trabaja con el rayo verde. Las dominaciones son representadas con dos alas y vestidos con túnicas verdes y doradas. Ellos tienen un báculo con una cruz en lo alto, en la mano izquierda, y en la mano derecha llevan un sello con un monograma de Jesús. Esto simboliza el poder y autoridad que tienen. Además, son ángeles misericordiosos. Pueden aparecer decorados con estrellas o coronas. Dones que ellos tienen: compasión, humildad, abundancia, rectitud, defensa, transformación, rendición, disciplina, providencia, firmeza, iluminación, autocontrol, protección. Virtudes de las dominaciones: compasión, humildad, rectitud, abundancia. Características de los ángeles de las dominaciones: son ángeles sanadores, también son integradores en los niveles físico, mental y emocional. Son los encargados de transmitir conocimiento y técnicas necesarias para poder realizar sanaciones, ya sea para los humanos como para la tierra, así tanto como el reino vegetal o mineral. Transforman lo enfermo en sano. Entre sus misiones está la de proteger los hospitales y los lugares de meditación y yoga. Trabajan con el rayo verde. Dicho rayo simboliza la cristalización de la sustancia, el conocimiento y la ciencia. Impulsa el desarrollo de las ideas, sobre todo las ideas divinas. Los ángeles de las dominaciones son seres celestiales los cuales gobiernan las actividades de todos aquellos grupos angélicos que son inferiores a ellos. Se les denomina también los enjollados, los médicos del cielo. Exalta la belleza, la música, la educación, el arte, el amor y la sabiduría. El revelador nombre de dominaciones significa un elevarse libre y desencadenado de tendencias terrenales, como no tolerar ningún defecto, esto por encima de cualquier servidumbre. Limpias de toda desemejanza, se esfuerzan constantemente por alcanzar el verdadero dominio y fuente de todo señorío. Benignamente y según la capacidad reciben ellas y sus inferiores la semejanza del Señor. Desdeñan las apariencias vacías y se encaminan totalmente hacia el verdadero Señor. Participan lo más que pueden en la fuente eterna y divina de todo dominio. Representa la burocracia celestial, coordina la interacción del mundo espiritual con el físico, prescriben las normas básicas para el crecimiento espiritual de los seres humanos, luego las manifiestan como revelaciones graduales para que la humanidad las reciba. No existen casualidades, existen complicidades de tus ángeles. Sharon M. Koenig. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 仕掛けられるたびに君をうまく見れず、静かだった空に一つ響いた音に人々は足早に Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Estamos de vuelta y les platicaré qué ángel de la guarda les corresponde. Nita Ia, clase de ángel dominaciones. Del 24 al 28 de julio, se sitúa en la esfera de Geset y trabaja asuntos relacionados con la esfera de Hoshma. Nombre del ángel, Dios que da sabiduría. Esencia del ángel sabiduría. Planeta del ángel Júpiter. Horóscopo del ángel Leo. Las personas influenciadas por este ángel podrán acceder a esta sabiduría que permite contemplar y conocer los misterios ocultos. En ellos se puede encontrar la ciencia del universo, dependiendo de los grados de la presencia de los ángeles en la carta del individuo. Este podría ir de ser un individuo que porta ese germen de sabiduría, que sabes ponerlo para que la sociedad lo aproveche, hasta ser un individuo angelical. Ni Haya actúa durante el sueño, haciendo sus revelaciones durante el mismo. Da su influencia sobre los hombres sabios, amantes de la paz y que buscan la soledad, la verdad y practican la magia de los sabios, aquella que permite acelerar los procesos naturales, lo que otorga sabiduría y el descubrimiento de los misterios ocultos, revelaciones en sueños, sueños premonitorios, operaciones mágicas, exorcismos y desembrujamientos. Contemplación de Dios. Protege contra los magos negros, brujas y demonios. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Cuantos más demonios hay en nosotros, más posibilidades tenemos de convertirnos en ángeles, porque los ángeles no son sino demonios arrepentidos. La última tentación, 1951. Nikos Kazantzakis. Thank you. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Haya. Clase de Ángeles de Dios, Dominaciones. 29 de julio al 12 de agosto. Se sitúa en la esfera de Geset y trabaja asuntos relacionados con la esfera divina. Nombre del ángel, Dios oculto. Esencia del ángel, ciencia política. Planeta del ángel, Júpiter. Horóscopo del ángel, Leo. Atributo del ángel, esta dominación se invoca para ganar juicios y causas pendientes y también ofrece su ayuda a gente que trabaje con la información. De este modo permite sacar a la luz la verdad y que la información no sea engañosa. Ideal para políticos, periodistas, jueces, profesores, padres que quieren saber sobre sus hijos, detectives, adivinos. Es el ángel de los grandes conductores de la sociedad. Estos serán los auténticos políticos que actuarán por el orden y la justicia. Su idea política va acorde con sus sentimientos y pensamiento verdadero. Dependiendo de la presencia del ángel en su carta natal, encontraremos en esta persona aquella que va desde la mera vocación política hasta el político de grandes actuaciones, en las que éstas van siempre marcadas de justicia y honestidad. Ahaya proporciona el descubrimiento de lo divino y la verdad mediante el razonamiento. Estos individuos buscan siempre un sistema que sea reflejo de esos descubrimientos, lo que otorga ganar un proceso legal, protección en la búsqueda de la verdad, contemplación de las cosas divinas, éxito en la política y la diplomacia, protege contra las conspiraciones y traiciones. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. It's right there, just trust myself. 난 또 다 태우기에 같은 미세라 again again. It's dark to get right in the mind the deck. It's dark to shit to the canoe. 세무 get die, but time is up. Issue there, so don't waste to push it. The cold and night air. 뭐 와라, 태모 진, 세 있지도 다 care. 니도 명원 날 가라, just show me. 이제 밤보신이 내가 이모. 가나고도 신지대. 이끌 하지 못하면 life it's not easy. Oh no, I'm too sensitive. I know 호신이 도둑이서울 때에도 톡대 마루대. All my life those and 다들 주류 간대를 full sense. So you made me 루타케다 all my days. 기도 슈세대기나 익사기나 우주센. I just can't do what people say. It's not that I never get what people get. I say 내 기록은 나한테 can't tell. I'm just doing my way. 주분 신지태. 기미 노래. just trust myself 난 또 다 되어 기억할게 미세라 again again It's that the get ready and I'm on the deck It's that the 진지직한 나 옷에 무게한 vibe But time is up 이 순대에서 Don't waste to push it The cause and I tap 뭐와 라테 뭔지 세이지도 다 get 네 도움에 원할 gotta just show you my best 아노 도기 아노 마쇼 Guíen tu búsqueda, ángeles y demonios, los mil, Tom Brown. Thank you. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Seiya, clase de ángeles, dominaciones. Del 8 al 13 de agosto, se sitúa en la esfera de Geset y trabaja asuntos relacionados con la esfera de Webura, nombre del ángel dios que cura a los enfermos. Esencia del ángel longevidad, planeta del ángel Júpiter, horóscopo del ángel Leo. Atributos, longevidad como su nombre indica, que permitirá una vida larga disfrutando de la vejez en condiciones buenas. Seiya es por otro lado el ángel sanador por excelencia y los individuos fuertemente influenciados por él serán los grandes sanadores. Tienen que poner especial cuidado en no dejarse dominar por tendencias contrarias, pues el resultado de esta esencia, entrando al revés, convierte a estos individuos en ejemplo de destrucción propia y ajena. Los nacidos bajo esta influencia serán juiciosos y prudentes. Su juicio vendrá por una inspiración aportada por Seiya. Lo que otorga: protege contra los incendios y ruinas de los edificios, protege contra las caídas, los accidentes, las catástrofes. Longevidad: aporta prudencia y buen juicio. Protege contra los rigores del propio destino. Programa de elección: tomar conciencia de los errores. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Yes. los ángeles del otoño, con un dedo en los labios, desordenaban a la vida que no despierte. ¡Oh, tierras! Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Yeratel, clase de ángeles, dominaciones. Del 3 al 7 de agosto. Se sitúa en la esfera de Geset y trabaja asuntos relacionados con la misma esfera. Nombre del ángel, Dios que castiga a los malvados. Esencia del ángel, propagación de la luz. Planeta del ángel Júpiter. Horóscopo del ángel Leo. Atributos de este ángel. Este ángel sirve para confundir a los malvados y calumniadores y librar así a los enemigos. Aunque pueda entender literalmente, también podemos aplicar un sentido en el que estos enemigos son las tendencias a hacer las cosas de forma contraria a la orden natural. También protege contra las personas que atacan y provocan injustamente. Es posible que, como casi todos los que aportan luz y conocimiento, encuentren siempre enemigos ante los cuales el ángel actúa con determinación, claro está, siempre que se aprovechen sus esencias. Los influidos por él suelen ser personas amantes de la justicia, la paz, la ciencia y las artes. Se distinguirán en literatura. Ellos intentarán mostrar esa paz y justicia mediante sus escritos. Lo que otorga: confunde a los malvados y enemigos, protege contra los ataques injustos. Misión propagadora de luz y libertad. Vivirá en paz entre hombres sabios. ayuda para no caer bajo ninguna dependencia, programa de elección, vencer la esclavitud de los vicios. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Quiero una pureza clásica, donde la porquería sea porquería y los ángeles sean ángeles. Primavera Negra, 1936. Henry Miller. 愛に全然興味ない、それがないパーフェクト、ときめきは隠せない、本当は気になって仕方ない、恋に不器用そうなスタイル、君の前が特別人みたい、誰にも言えない秘密のまま、それでも Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Rehuyel, Dominaciones, del 14 al 18 de agosto. Se sitúa en la esfera de Geset y trabaja asuntos relacionados con Tiferet. Nombre del ángel, Dios pronto a socorrer. Esencia del ángel, liberación. Planeta del ángel, Júpiter. Horóscopo del ángel, Leo. Atributo, la esencia de este ángel impulsa a las alturas, a una conciencia sobre la trascendencia personal y así liberar de un encadenamiento a lo material. Contemplada esa realidad trascendente, la vida de estas personas ya no será igual. Libera a su vez de sentimientos de integración local tales como razas, banderas, pueblos o países para integrarlos universalmente. Rehuyel aporta también sentimientos religiosos, filosofía divina y meditación. Los influenciados por este ángel intentarán propagar la verdad. La meditación será para ellos una herramienta útil para aliviar momentos de crisis o angustia, lo que otorga liberación de los enemigos, liberaciones de embrujos y mal de ojo, inspiración para plegarias y discursos, celo en la propagación de la verdad, protege contra el fanatismo y la hipocresía, programa de elección, vencer el fanatismo. Omael, Dominaciones, 19 al 23 de agosto, se sitúa en la esfera de Geset, y trabaja asuntos relacionados con la esfera de Nesat. Nombre del ángel, Dios paciente. Esencia del ángel, multiplicación. Planeta del ángel, Júpiter. Horóscopo del ángel, Leo. Atributo, da multiplicación, productividad y expansión en todos los aspectos. Al hablar de esto, hablamos de descendencia, negocios fructíferos, cosechas o pescas abundantes. También es útil contra penas y desesperación. Aporta paciencia. No solo los influenciados por él disfrutarán de esta esencia, Los que le rodean, también los somalianos, son como píldoras ambulantes de la felicidad. Influye también sobre químicos, médicos y cirujanos. Las personas nacidas bajo esta influencia se distinguirán en anatomía y medicina. Pueden ser descubridores de medicamentos, lo que otorga paciencia en los avatares y miserias de la vida, fecundidad en las parejas y normalidad en los partos. La venida al mundo de un alma noble a través de la generación, facilidad para el estudio de anatomía y medicina, protege contra la tentación de oponerse de alguna manera a la propagación de los seres. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Basaria, dominaciones, 29 de agosto al 2 de septiembre. Se sitúa en la esfera de Geset y trabaja asuntos relacionados con la esfera de Geset. Nombre de ángeles, Dios justo. Esencia del ángel, justicia clemente. Planeta del ángel, Júpiter. Horóscopo del ángel, Virgo. Atributo. Cuando se habla de justicia clemente, se hace referencia al concepto elevado o absoluto de esta. No existe justicia sin el fin u objetivo, no es la clemencia. La esencia de este ángel nos sirve para que seamos en primer lugar justos y clementes con nosotros mismos, con nuestros errores. Aunque reconozcamos las equivocaciones, pero podemos comprender que hubo una justificación que nos impulsó a equivocarnos. En esta justicia de Vasarya hay mucha bondad y esta lleva a una piedad hacia los demás. Incluso cuando los influenciados por estos pueden aparecer un instinto de venganza, desaparecerá llegando el momento de ejecutarla. Domina sobre la justicia, jurisconsultos, magistrados, abogados, pero sobre todo proporciona nobleza en sus influenciados. Estos serán personas con un alma noble. También les proporciona memoria y facilidad de palabra, amabilidad, espiritualidad y modestia. Todo ello consecuencia directa de tener esa alma noble. Lo que otorga: protección contra los que nos atacan en justicia, obtener la gracia y el favor de los que ostentan el poder, protege de todo lo relacionado con las leyes, la justicia, etc. Feliz memoria y facilidad para expresarse, combate las malas cualidades del cuerpo y del alma, programa de elección, ser ejemplo de rectitud y del orden. Le Cabel, dominaciones, 24 al 28 de agosto. Se sitúa en la esfera de Geset y trabaja asuntos relacionados con la esfera de Hoth. Nombre de los ángeles, Dios que inspira. Esencia del ángel, talento resolutivo. Planeta del ángel, Júpiter. Horóscopo del ángel, Virgo. Atributo del ángel. Esta dominación se invoca para recibir inspiración divina. Así pues, cuando nos sintamos perdidos o desorientados, este ángel nos traerá luz de Dios para encontrar el camino. También es útil para artistas y personas que trabajan con su creatividad. Le Cabel, al aportar talento resolutivo, potencia de forma tremenda el intelecto. Esto marcará el camino del influenciado, ya que la razón siempre tendrá prioridad sobre los sentimientos. Sorteará situaciones pasionales y con los pies bien puestos en el suelo. Le Cabel proporciona una luz que dará las condiciones ideales para el trabajo de sus influenciados. Estos sabrán encontrar soluciones a los problemas, a aplicar procedimientos sutiles. Es así que este talento resolutivo dará lugar a ese director general o ejecutivo brillantes que planifican perfectamente el futuro de las empresas. Son los más adecuados para poner a flote empresas en crisis. También podemos estar hablando de un militar brillante. Domina sobre la agricultura y la vegetación. Los influenciados por Le Cabel pueden entender mejor que nadie el momento de cada actuación: plantar, cosechar y recoger. Sabrán incluso aplicar esta comprensión a cualquier tipo de actividad. A la persona nacida bajo la influencia le apasionará la astronomía, matemáticas y geometría, es decir, todo lo que son las ciencias exactas. Lo que otorga: abundantes cosechas, ideas luminosas para resolver los más difíciles problemas, fortuna gracias al talento natural, facilidad para el estudio de matemáticas y geografía, protege contra los usureros y los avaros, programa de elección, ser capaz de comprender los antagonismos. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 教えてよ。こんなの知らないよ。一人にしないで。痛いよ痛いよ。ボイソン僕の体を壊して引き裂いて好きなようにしてよ。叫んでもがいてまぶたを晴らしてもまだ君は僕のこと抱きしめて離さない。もういいよ。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Hemos vuelto. Se los puede invocar para todo caso de enfermedad, ya sea física, emocional o mental. Manifiestan la sanación, la verdad, la concentración, la consagración y fundamentalmente la perfección. El príncipe de esta orden es el arcángel Zadkiel. Extraordinariamente, Dominio también es el nombre del ángel más arcaico. Otros ángeles queridos como príncipes de las dominaciones son Muriel, Zacarael. ¿Cuándo invocarlos? En los momentos que deba privar la calma y el sentido común. Para proteger de accidentes imprevistos. Para mejorar los vínculos afectivos y familiares. Cuando te sientas agobiado por deberes y obligaciones, por problemas de concentración, para iniciar una nueva actividad comercial, cuando temas ser víctima de infidelidad, si sientes que los celos de tu compañero o compañera atentan contra la estabilidad de tu pareja, invocar. Hazlo un sábado. Usted tiene que tener una idea bastante clara de la pregunta que va a hacer. Ante todo, y lo más importante para hacer la oración, es tener la visualización de los ángeles de luz, es creer en ellos con la fe necesaria para saber que están cerca y seremos escuchados. Reza a este coro diciendo, Dios mío, por la intercesión de San Miguel Arcángel y del coro celestial de las dominaciones, concédenos la gracia de domar nuestros sentidos y corregir nuestras pasiones. Otra de las oraciones es, oración al coro angelical de las dominaciones. Oh Dios, de poder inmutable y eterno, Creador de todo cuanto contiene el cielo y la tierra, pendiente de tu voluntad, te ruego que me concedas por la intercesión de tu coro dominaciones el restablecimiento de mi salud y equilibrio energético. Te imploro, Señor, haz que tu coro dominaciones me acerque a ti y a tus seres del cielo. Purifique mis culpas y comprenda los mensajes que me envíes cada día. Oh Dios de salvación, gloria a tu bondad infinita. Amén. También puedes invocar a tu ángel de la guarda haciéndole una pregunta. Primeramente, recuéstese tranquilamente en la cama o siéntese cómodamente en un sillón o una silla y pronuncie la siguiente invocación. Te invoco, mi ángel de la guarda, a ti que me ayudas a gobernar mi vida correctamente. A ti, mi ángel, te hablo con sinceridad. Mediante el poder de los cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra, recibe mi súplica. A continuación, cierre los ojos y abra su mente. Sus manos y sus pies no deberían estar tocándose entre sí. Déjese llevar por completo. Espero y lo pongas en marcha y logres contactar con tu ángel. Sayonara ga kimi ni wa ienai. Yeah. Talking now. Encontraremos paz, escucharemos ángeles, veremos el cielo centellando con diamantes. Anton Pavlovich. Body won't